más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes. Acá estamos en Radio Vox 102.9. No contaban con mi astucia, tratando de llevar este viernes adelante, un viernes complicadito, que muchas ganas no tengo de opinar de la actualidad hoy, porque puede haber puntos encontrados. Entonces, bueno, dejemos correr el agua y veremos qué se puede comentar o no. Así que buenas tardes, oyentes, hoy solita. Después me van a hablar un poquito Andreita, un poco Vero seguro, y nuestro compañerito que hoy tiene Nana en el pie, así que a ver si me cuenta algo, que hubo unas elecciones en el Club Quilmes, y bueno, a ver si tiene novedades, algo tiene que contar Alex, mientras tanto, ya que hoy un día feriado, soleado. Muchos dirían un flor día peronista, porque siempre era lindo día y soleado los días peronistas. Bueno, a disfrutar este día el que pudo quedarse, el que no siguió trabajando por necesidad. Y nosotros estamos acá tratando de pasar una buena tarde. Ustedes llamen, hagan comentarios si quieren, recomienden algo o piden alguna canción al 11-6400-7047 y por supuesto no se olviden nunca de llamar si quieren promocionar algún producto suyo, un negocio, algún emprendimiento, que después ya vamos a charlar de eso también. Y bueno, arranquemos con alguna canción linda que nos levante un poquito y vamos para adelante hoy. Esta vez aprendí que no se debe mentir. pienses. Sentilo. 102.9 Onda Vox. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Yo antes de arrancar con algo de noticia o algo de hablar con mis compañeritas, le quería contar que anoche vi una serie. Una serie de 3 capítulos, cortitos, pero me lloré todo, chicos. Me lloré hasta, no sé, me removió todo. Espero que lo vean. Dice que es el comentario en la mayoría, llegó a mí porque en el sentido de miralo, pues el comentario era en intrusos, en los programas de televisión, del tenista Guillermo Pérez Roldán, de contar su historia. Es un documental. Son 3 como mini capítulos, pues son de media hora, así que una hora y media vos ya ves toda la historia. Pero es doloroso, porque pobrecito, lo que pasó, lo cuenta desde chico, la vida que tuvo con el papá. El papá era el entrenador, ellos tenían una escuela de tenis. El papá formó una escuela de tenis en Tandil. Y por supuesto está también los comentarios y casos que le ha pasado a ellos mismos, de otros chicos que estuvieron en esa escuela, todos tenistas conocidos, porque todos llegaron a ser internacionalmente conocidos. Bueno, así que es la vida personal de él lo que sufrió, no solo llegando a triunfar muchísimo y ganar mucho dinero, sino lo íntimo, su vida, cómo la iba pasando, cómo lo vivió, las consecuencias que tuvo, ¿no? Y a lo que le llevó hasta hoy en la vida real, que con su, creo que 50 años por lo menos tiene Guillermo, y hoy se atreve recién a contar lo que fue su vida. Y con un padre que hasta por lo que se ve ahí, medio negador de toda la situación, o ¿no? Tomarlo normal a todo lo que vivió la familia, él y muchos de sus alumnos, pero más que nada esto se basa en la vida de él. Yo lo recomiendo, mírenlo, y bueno, espero que después alguno, así es, Star Plus aplicación, sí, me la tuve que bajar, no la tenía, yo pensé que estaba en televisión, había visto la propaganda, creo que en el programa de La Nación o en el canal ese de La Nación Más, pero no sabía que era por una plataforma que la pasaban. Y bueno, anoche sí dije, ay, está Netflix, ¿viste? Lo común, lo que tengo, yo no tengo otro. No había bajado otro, bueno. Tuve que bajarla y buscar esa. Bueno, y después lo único que dije, bueno, ahora capaz que miro otras series ahí o alguna película, algo que me llame la atención, que no lo hice porque esto lo miré anoche, fue todo así rápido, pero me pareció lindo comentar lo que a veces decimos que mirar. Así que, bueno, eso es por un lado. Y después, yo decía, voy a tratar de llegar temprano, que nunca lo hago, porque yo quería que las chicas del programa Sincronía Universal, yo lo estuve escuchando un poquito, lo estuve escuchando un poquito, y decía, a ver si alguna vez me atienden. Yo no importa que venga y haga pregunta y le cuenten a ustedes de qué se trata mi vida o qué me sale de alguna de lo que hayan visto ellas, pero bueno, siempre no llego a tiempo, así que no podemos hacer algún vivo mezclándonos o haciendo un pase. Ya se va a dar la oportunidad. Y así que chicos, si tienen alguna, un pedido de alguna canción que quiere que hoy levantemos la tarde o el fin de semana miremos algo y nos aconsejen, llamen al 11-6400-7047, manden un mensajito, comenten algo, comenten cómo lo están pasando hoy con este día que fue sorpresivo. Y están descansando en la casa o están trabajando. Los chicos disfrutan hoy un día más. Por un lado disfrutarán. No sé los padres o los demás cómo lo tomarán, ¿no? Porque otro día de falda también, otro día de descanso. Hay que ver cómo se recupera después. Así que bueno, estas ideas cruzadas que hay algunos comerciantes que dicen,

espina cruel del desengaño. Escúchanos por www.fmradiobox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Hola, hola, hola. ¿Cómo andamos tanto tiempo? ¿Quién está ahí? A ver, quiero escuchar esa vocecita linda. Hola. A ver, a ver, a ver. Hola. No, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Espérame, espérame, espérame, espérame. No. Corto, corto. Ahí, ahí, ahí, ahora, a ver. Espero en un minutito a ver si me atiende. Buenas tardes. Ah, ahora sí. ¿Qué pasó ahí? No sé, me quedé acá gritando como una loca. Y yo también, hola, hola, qué linda voz. Y no escuchaba nada, che. Pero qué cosa. ¿Estamos como el día? ¿Cómo estamos? Acá espectacular el día. Mucho viento para variar. Bueno. Mucho viento, pero muy, muy lindo día. Solcito hay, contanos, mucho Andre, sol. Que te extrañamos acá. Bueno, los voy a ir a visitar. Muy bien, dijo Dami. Dijo, Damián recién decía, vení, ¿cuándo venís? ¿Cuándo venís? Sí, sí, sí, sí. Empieza la primavera, con la primavera les caigo. Ah, pero vos sabés que me hace seña que vengas con algo, Obviamente, voy a ir con las manos llenas. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo te está yendo allá, cómo está todo, si hubo visita, hace rato que no hablamos, así que tenés un montón para contar, ¿eh? Si hubo visita, ¿me decís cómo me decís? Claro, hace rato que no hablamos. Ah, sí, sí. Si hubo visita de turista, viste que tuviste unos fin de semana medio con mucho trabajo, sí, a lo visto. Por eso, contá. Te ahora escucho. Está vacío, vacío, y más hoy que no hay nadie en la calle. Después se pusieron en cualquier lado, cual feriado loco. Nada más que feriado en el que no se pudieron poner de acuerdo para organizar nada de fin de semana largo, pero bueno. Ah, así que no tuvo mucho movimiento. No, movimiento turístico, este feriado no, porque este feriado... No, el de hoy no, el de hoy es sorpresa. Todos los demás espectaculares. Ah, por eso, contanos de esos. No, espectaculares. La gente, y no necesariamente de fin de semana largo, ¿eh? Bien. Hay muchos fines de semana que se ha dado que... La gente se quedaba. Vienen fines de semana, así flash. Qué lindo. El viernes a la tarde ya se empieza a sentir más cargada la cosa. Y resulta que el sábado y domingo hay un montón de gente visitando. Y vienen así un flash. Como también he recibido visitas, viene mi hermano con mi cuñada. Y vienen así como ellos, la gente se pega una visita express a Mar del Plata. Mira qué bien. Sí, a pesar de que, bueno, no sabes qué clima te va a tocar y eso, pero siempre es lindo para visitar el paisaje. Sí. ¿Vos cómo estás teniendo bastante trabajo? Contame, André. Sí, mi trabajo es fijo, así que fue... ¿Y tenés ahí movimiento? Sí, se ve mucho movimiento y esclavitud los fines de semana largos. Los fines de semana largos nosotros tenemos... No podés respirar, dale, uno tras otro. No, uno tras otro, quedamos... Sí, con un ojito medio cerrado. Por eso, ¿y después cómo haces? ¿Te descargabas? ¿Qué haces? ¿Qué haces de tu vida allá? ¿Salís? No, ¿Qué? ¿Cómo? No te da tiempo para ir a descargarte mucho porque tenés un franco semanal. Claro. Y ese franco semanal no siempre te queda una vez por semana. Claro. Porque el franco se va corriendo, se va acomodando, y como para que vos tengas un domingo cada tanto, la vez que te toca domingo... Después tenés que esperar a que pase el próximo domingo y te den otro. O sea, que a veces que te toca a los 10 días y a veces que te toca a los 3 días el franco. Claro. O sea, va variando. Sí. Ahí, cuando te toca a los 10 días, quedás la pelota. Claro. Pero bueno, eso es que hay. así se maneja mi rubro, y más en una situación así tan de un lugar tan grande como este. Claro. Ya te digo, tiene esos momentos que se llena a full, como se va a llenar para el Día de la Madre, si bien no por la visita en sí, sino porque salen las promociones del Día de la Madre, como pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados, que se regalan... Como cosas, el Día del Amigo, el 2x1, el 3, ¿viste? Sí. Para el Día del Amigo también vinieron muchos el mismo Día del Amigo, que ya ni me acuerdo cuando había pedido, si era viernes, pero ese día vinieron muchas chicas así, amigas, en grupete al spa. Claro. Pasaban su día de spa. Y de paso cañazos se hacían algún masaje, pero si no, igual las veíamos pasar en el spa. Claro. Próximamente escuché que está por estar llegando este fin de semana, va a estar en el spa y se va a hacer masaje, pues siempre se hace, Nazarena Vélez, que yo la primera vez que la voy a ver, porque otras veces... Después nos chumeás todo. Claro. Preguntale, sí, viste, a ver si te habla de Quilmes. Estuvo haciendo ese masaje, es Roberto Piazza. Mira vos. Con su pareja. Ah. Después, y la selección de básquet, estuvo toda la selección, estuvo como 10 días en el hotel, así que de vez en cuando algunos se hacía masaje. ¿Selección masculina? Claro. Mirá, Andreita. Sobresalían de las camillas. Claro, ay, seguro, ¿no? De largos. Sí. Había uno, dos de tamaño. Claro, haces, ¿qué hacía? Dos Andritas. Y sí. Tres, dice Dami. Tranquilamente, dos Andritas. Ay, me muero. Callate, que si voy a algún lado, igual siempre me tienen que parar. Me tengo que subir a la camilla, ponerme una maderita, un escalón, algo, una... Pie. Sí, siempre, ¿viste? Ay, Dios mío, ni te imaginas si tengo que andar a caballo, para subirme a caballo, no hay otro que, ¿viste? Claro, se pone la escalera directamente. Sí, totalmente. Pero bueno, mirá qué bueno, che, estuvo entretenido. Te al estacionamiento del supermercado del puente. Que tienen para arribar a los camiones, bueno. Sí. Claro, de ahí. Sí, hay unos lugares, sí. Después hay otro por una maderera cerca de casa también que tiene, así, viste, como... El otro día paró el auto y no podía bajar, y después no podía subir. Pero ¿para qué lo pones acá? Le digo, ¿no ves que no? Claro, que, si viste, que te tapa que el muro, te tapa el murito. Claro. Ese es para subir, para treparse, claro. Una claro. cosa así. Me hace reír. ¿Cómo anda la nena? ¿La nena? Los niños, bien. Uno perdón. Es Quilmes y otro sí, aquí. Perdón. Sí. ¿Pero bien? Por suerte, bastante bien en el cole. Ah, y así eso es lo importante. Sí, que me termine bien el col. No, falta todavía el año que viene, pero bueno. ¿Qué estamos? Quinto. Estamos en el anteúltimo año. Y decime una cosita, che, contame, ¿y disfruta? ¿Está bien? ¿Cómo hace? ¿Ya se hizo su grupete? Sí, ya sale de joda con sus amigos. Exactamente, tiene más vida social que yo. Ay, qué lindo, qué lindo. Y yo también igual tuve un par de jodas. Tengo un par por delante y una ya tuve el día de los gastronómicos. Se hizo en un hotel re grande la fiesta. Sí. No era en mi hotel, era en otro hotel. Y donde se juntan todos los gastronómicos y se hizo alta joda. Claro, porque vos es como que trabajás para el hotel y entras dentro del rubro de ese sindicato, claro. Sí. Sindicato. Y entonces hubo todo. No pasa hambre. Seguramente que no pasaste hambre, ¿no? Porque son súper fiestas. Son súper fiestas. Sí, la conozco. Súper fiestas y mucha. No, no, no. Vos no sabés cómo. Sí, sí. Yo lo casamiento, digamos. Claro, sí, es sí, súper alta joda. Porque sí. Mi hija cuando se recibió y era turismo, pero viste, dentro del sindicato de Capital. Sí, porque cursó ahí en turismo. La joda fue hermosa. Los egresados. Sí, sí, sí. Y bueno, y súper fiesta, pero sé que la hacen siempre así, ¿viste? Son ellos muy mandados. Están acostumbrados al servicio. Sí. Así que. Sí, al servicio. De mozo, entrada, barras, todo. Y aparte todo, la comida, todo, sí, una cosa de loco. Porque me decía, pasó hambre, me dice Dami. No, ¿qué va a pasar hambre? No hambre, podés pasar hambre ahí. No, se comió muy, muy bien y encima bailamos. Se armó joda linda. Después. Tengo un cumpleaños de 60 de una compañera, sí. Así que también ahí va a haber alta joda. Y después ya estamos organizando la fiesta de fin de año de la empresa. Ah, pero ni hablar, esa va a ser tremenda. Esa sí va a ser tremenda. Va a ser muy buena. Así que siempre pendientes de bailar y demás. O sea, nos juntamos y nos vamos conociendo en las fiestas, porque viste, vos te conocés con el más cercano y de repente empezás a conocer gente de otros sectores que capaz que no los veías. Dentro del mismo. Sin uniforme. Claro, y dentro del mismo. ¿Qué te iba a decir? Estamos todos dentro del mismo hotel. El hotel, claro, sí. Los mismos empleados. Sí, no dentro del edificio hotel, de los empleados, pero no se conocen porque tienen distintos servicios. Claro, porque estamos solamente en la parte del spa y después todos los chicos de hotel tienen otra. Todas quieren estar en tu lugar, te digo. Quieren estar en mi camilla, no en mi lugar. Ah, aparte. Pero en su todos sector dicen, también, porque la pasarán bien en su sector. Sí, mira sí, qué sí. Bueno. Bueno, qué bueno. ¿Y allá también hubo feriado así? ¿Lo aceptaron general? Contundente, sí, el feriado acá fue contundente, salvo en la obra social. Sí. Pero si no, después los negocios casi todos cerraron, como si fueron 25 mirá. Más feriado. ¿Cerraron los negocios? Sí, porque acá decían en Quilmes como que no, ¿viste? Algún que otro negocio estaba abierto, así los kioscos y todo, pero los negocios de ropa estaban cerrados. Decime, en tu hablemos en general, me imagino que en tu trabajo mucho no pegó, pero ¿cómo va esto con los aumentos de precios y todo esto? ¿Hay movilidad en los negocios? ¿Vos lo ves? No sí, ¿cómo está pegó. La gente? ¿Cómo de ánimo allá? ¿Viste? Porque respira pegó, aire puro, baja, muy lindo, pero hay que ver también, ¿viste? Sí. Siempre lo que es Mar del Plata siempre estuvo catalogada como una buena situación gastronómica, que tiene mucha situación para ofrecer, digamos, ¿no? Sí. De variedad. Sí. Así que dentro de todo, eso sigue existiendo. Sí. Entonces vos tenés para elegir lo que puede dar tu bolsillo, digamos. Sí. Entonces la gente sale a comer. Si ese es el punto, la gente sale y gasta. Y compra ropa en los lugares caros. Ah, mira vos. La gente, o sea, hay para todo. Sí. El que se compraba tres para esa zapatilla, ahora se compra otra. Pero uno, no está ese mal ambiente, uy, mira cómo aumenta, mira cómo. No, que capaz no, que lo estamos acá porque no te llega el dinero, porque tenés que ir a trabajar, porque no te alcanza a veces. Nosotros, en lo que es la interna, sí, decimos, cada vez llegamos la nafta, digamos. Claro. El bolsillo llega, cae antes. Sí. Y ahora estábamos todas sufriendo, porque en realidad, qué lindo, feriado, y cobramos doble lo que trabajamos en feriado. Pero bien. Se estira un día más, no es viable, no se cuenta como día hábil, por lo tanto para cobrar es que era un día más. Ah. Y así. Entonces todo... Porque ustedes cobran de acuerdo al día hábil. Ponele el quinto día hábil. Claro, bueno, no, eso es una macana. Se corre. En vez del martes, miércoles, va a ser jueves, viernes. Miércoles o jueves. Bueno, pero ellos no lo tenían contado como eso, ¿no? Que no salgan los vivos. Claro, claro, no. ¿Viste? Porque no, ¿a qué jugamos? Claro, se hacen los gilunes. Sí. No, bueno, y eso. Entonces, cada vez que uno, si bien los últimos días del mes, uno siempre se está cuidando y ves que no llega a ser yo, ahora es nada. O sea, sos indigente la última semana del mes. Claro. Y duele el hecho de que vos decís, yo tengo un buen laburo, o al menos un laburo fijo, y decís, y no puedo estar tranquilo de llegar, ¿viste? Sí. Pero bueno. Andreita, vamos a escuchar una canción y después la seguimos. Dale, un poquito, ¿sí? Dale, tenés tiempito, sí. Dale. Sí. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién? Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá. Vamos a correr un rato. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. De Mar del Plata. Andreita, dale, Andre, seguimos, vamos. Bueno, me estabas preguntando, dentro de lo que estábamos chusmeando, me estabas preguntando cómo estaba el servicio de colectivos y todo eso, que estaba, está todo bien. Bueno, salvo hoy que al ser feriado, funciona como feriado, que funciona. Allá se respeta el feriado, que al revés tendría que ser, viste, que los feriados se va mucha gente, tendría que tener más movilidad. Ah, no, no, no, pero para eso no, porque total, el turista no se toma el colectivo. No, entonces, no. El turista va, se viene en su auto. Igual te digo que es tan grande que te perdés, tenés que conocer sí, Mar del Plata. Sí, y yo hago mucho caminando. Qué lindo. Estos días estuve sin el auto y no sé si mi SUBE está apta para la ciudad. Ah, tenés que probarla, si no te bajas de colectivo. Claro, podría no probarla. Importa. Sí, igual hay un colectivo de los que viene por la costa, sí, que me enteré que es con plata. Así como lo ves, no tiene el boletito de... Ah, no tiene el boleto, te iba a preguntar justo. No, tiene el corte de boleto ese, pero sí tiene un... Te entregan un... Sí, bueno, te entregan un comprobante. Ah, la miércoles. Sí, bueno, un comprobantito como los de antes, ¿te acordás? Ese papelito que salía. Ese papelito blanco, de la largo. Sí. Ah, de máquina. Sí, bueno. Sí, ese. Bueno, pero el otro día, vos sabés que mostraron, no sé si eran por colectivos trucho, no sé qué, ¿viste? Cuando andaba hablando del aumento del colectivo, que era una vergüenza, y en ciertas zonas, no, también era por inseguridad, que en ciertas zonas del conurbano no entraban los colectivos. Entonces, mostraban a ciertos colectivos que tomaban la gente que estaba con la tiquetera todavía, con los tickets, ¿viste? Claro. ¿No? Tiquetera, no, boletera, bueno, no sé cómo. Boletera. Claro, lo de los boletos. Pero escuchame una cosa, igual acá no es moco de pavo tomarse el colectivo, ¿eh? ¿Ah, no? Por el precio, te digo. Es caro. 78 pesos. Ah, mira, a eso lo querían llevar, creo que a los de acá. No, pero ese, cuando aumenten en el capital... Recorres todo, ¿no? Recorres no, todo. No, ese toda es el de mínimo, plata, mamá. No, ese es el mínimo. Después no te lleva a pasear, te espera, no es como... A Mundo Marino, no claro, te lleva... No llega ya al punto, te lleva hasta San Clemente y vuelve. Toda la costa te pasea. Claro, tenés uno que te lleva a Sierra de los Padres, ese sale 150. A la miércoles. Después tienen que viajar dos o tres y es un presupuesto. Claro. Y bueno, para la persona que va todos los días con el tema solamente laboral y tiene un sueldo mínimo, claro. Es un temor. No le alcanza. Y también los jubilados, ojo. Sí, y bueno, está bien, no viajarán todos los días, pero tienen un sueldo mínimo. No sé el audio que me pones. ¿Quién? Acá, en el chico. Damián. Y porque algo te habla, se hace el gil, se hace que limpia. Sí. Se hace que limpia, yo te cuento. Está meta lustrar. Ahí, hace que lustra y pasa por los micrófonos. Entonces, claro. Mientras está ahí en el micrófono, algo te dice. Claro. Eso porque te extraña, Andreita. Sí. Te extraña mucho. Hoy me dijo por mensaje que extrañaba lo que yo llevaba. Cada vez que los visito. Así que está esperando ansiosamente. Está esperando, sí, porque dice que adelgazó bastante. Claro. Todo este tiempo. Y yo también de todo lo que estuve caminando por falta de no tener en el lado. Te iba a preguntar eso también. Ahora tengo que recuperar. Bueno, acá, viste que estábamos hablando, a ver si había un mecánico amigo. Sí. Y Damiancito hizo una pregunta. Si algo, viste, si algo pescaste, fuiste de pesca, de caza, de pesca, no, algo, nada. No, la pesca, si bien es una zona pesquera. Ya entendiste. Pero no, estoy abocada a la labor, al trabajo. Está muy seria, no sos Andrea. Sí, estoy muy seria. ¿Qué te hicieron a llamar del plan? ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue de ti? Tanto que salgo de trabajar, todavía tengo el ambo puesto, que no me lo voy a sacar tampoco, y mientras que hablaba con vos recién lo de los colectivos, estaba armando la camilla porque ahora tengo que atender. Claro, un ratito está. Tenés. Ahora tengo, vos sabés que dentro de 5 minutos vamos a una propaganda, así que tenemos 5 minutitos y nos despedimos. Claro. Estamos dentro de poquito. Así que, bueno, me río. Espero que haya novedades para cuando venga, diga algo, pesqué. Claro, que yo te pueda llegar a contar algo. Algo, yo qué sé, te vas allá a Sierra de los Padres a poner una velita. Y atar un pañuelo. Atar un pañuelo, bueno, se ata pañuelo, claro, una cosa así, claro, ¿no? Claro, se atan los pañuelos en la gruta, sí, sí, claro. Sí, algo, pero no. Algo hay que rescatar de todo esto. Claro, pero tengo tan poco franco, viste, que uno no tiene mucho tiempo de andar, sí, yo salgo muy cansada. Pero ahora vienen los días más lindos. No te voy a negar que un par de veces, por más que estaba cansada, agarré al perro y me fui a la playa. Muy bien. Así que. Muy bien, aunque sea tomar mate ahí. Sí, tomar refresco, así. Bueno, el fresco lo toma siempre. Lo tomas siempre. Y en cualquier lado. No necesitas ir a la playa. Claro, el fresco te llega igual. Claro. Así pero que, bueno, viste que ya cambia el aire, cambia el ánimo, cambia sí, todo. Sí, empieza a cambiar el ánimo, sí. Qué energía. Yo le decía escuchá, a mis compañeros. Escuché lo que te pone. Eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. ¿Qué hija de verdad? Y bueno. Será que no tengo ganas. No estás todavía. No tengo. Bueno, ahora viene el calor. Si cambia la primavera y te cambia. Claro, todo, la primavera, a partir de la primavera. Ya empiezan a corretear por ahí, viste, ya. Y sí, porque ya salen todos a correr por la. ¿Cómo se llama? Por la Rambla, exactamente, claro. No me salía la palabra, por la Rambla. Yo igual estoy lejos de la Rambla, yo estoy en Varese. Pero vos te tenés que acercar. Sí, pero... Acercate a la costa, yo tengo que aprender. Mejor está Varese, porque en Varese están toda la gente que hace surf. Pero lo ves todo vestido. Es lindo disfrutarlo, pero viste que después cuando pasan ahí en la Rambla, distinto, ya el shortcito solo, la remera colgando. Claro. Bueno, mientras sea la remera. Bueno, por eso irás a la playa a ver qué podés ver. Claro, y bueno, por eso. Cuando ahora, pobre perro, que lo llevarás a chupar frío y vuelve. Claro, claro, el perro está temblando y me dice, ¿qué está temblando? Está temblando, pero son los nervios. Qué loca. Así que sí. Bueno, así que nos vemos el viernes 23, ya empezada la primavera, vamos sí. Llevo todo para decorar la radio, las florcitas de cartulina. Muy bien, claro, festejamos. Como Vero en el colegio, ¿viste? Como Vero en el colegio, sí, yo no sé esta Vero, claro. Después veremos qué pensará, ¿vendrá ese día, aunque sea, a festejar con nosotros? Sí, agende, quiere que ya mismo lo agende. Que lo agende y que no pueda faltar, sí. ¿No? Que no puedo faltar. De todos modos, yo voy a ir con el evento como para llevar el tema al programa. ¿El tema al programa? No, y aparte, tenemos que pensar a ver qué canciones. Vamos a preparar a ver qué canciones, ¿no? Sí, yo te llevo todo el temario. Todo el temario, claro. Sí, llevo todo el... Te preparas toda, entera. Sí. Te preparo el programa entero. Muy bien. Nada más que, bueno, las quiero ver. Pero te preparo el programa entero y comemos conitos mientras que estamos en el programa. Genial. Y para el operador llevo los de nuez. Muy bien, ya está festejando, ¿eh? Anticipada, sí, ¿sabes cómo? A mí me parece que alguien ya se agendó la... Meta a saltar. Va a festejar, va a agendar ese 23, ¿sabe cómo, no? Bueno, me alegro, André, que esté todo lo bien, me alegro que disfrutes. Mándale saludos a Vero. Sí, ahora espero que en un rato nos hablemos. Bueno, yo voy a hablar un ratito con mi compañerito que anda con dolor de pie porque se ginzó, algo así, hizo jugando a la pelota. Se dobló y dijimos, bueno, quédate en casa mejor porque, pobre, no anda, viste, subiendo escalera, bajando, algo, por las dudas. Claro, por las pero dudas. Que informe todo desde su casa, que haga pero podría pasar una radio información, office. Porque hubo, claro, y mal no está, viste. Hoy le decía a mi sobrina, Paulita, ¿querés contar algo, viste, alguna serie, alguna? No, te recomiendo, mirala vos y contalo, dale, anoche. Claro. Anoche, no, bueno, está ahora dando un examen para entrar a trabajar, así que... conseguir otro laburo nuevo. Buenísimo, eso está bueno. A veces decimos... Sí, está complicado, pero bueno, siempre hay que intentar. Y sí, no queda otra. Así que bueno, sí. Mi amor,

Sí, contanos cómo estás, porque por algo no venías o por algo te pasó. Contanos cómo te sentís hoy. Bueno, este tiempo no estuve yendo por el tema de que se venía el Día del Niño. Sí. ¿No? Sí. Y en la Cruz Roja nos mandaron a los alumnos a ayudar a los voluntarios. Sí. ¿Y estuvieron colaborando en algún lado, acompañando a los chicos en algún lugar? Lo que nos encargamos nosotros fue tratar de reciclar cajas, sí, y llevarlos hacia Avellaneda, Quilmes, Berazategui, para que la gente se informe de que la Cruz Roja necesitaba donaciones para llevarle a los chicos que más lo necesitaban. Claro, porque vi en alguno, no sé si era comedores o algún hogar, que estaban los chicos de la Cruz Roja. Capaz que alguno, sí, más grande, no los estudiantes, te quiero decir ya los oficiales, pero compartiendo con los nenes, El que compartió con los nenes fue tercer año. Tercer año voluntario. Claro. Yo soy de primer año y me encargué más de las cajas y del repartimiento. Mirá qué bien. Bueno, está bien, porque bueno, cada uno tenía su actividad marcada ya, ¿viste? Esto está bueno. Entre todos colaboraron, dieron una manito para que todo salga bien. Sí, y la segunda cosa es porque empecé a jugar un torneo todos los domingos con mi viejo, acá con la gente acá del barrio y sus conocidos. Sí. Y bueno, llegó la segunda fecha, pateo la pelota y siento el tra en el músculo. Ah, ¿qué es, el tobillo negro o la pierna arriba? No sé. No, el muslo. ¿Dónde? ¿El muslo? ¿Te desgarraste? Sí. Ah. ¿La viste? No sé, para que sepa ahí un poco, la parte de bíceps femoral superior, o sea, es un músculo interno que está insertado en el fémur. Ah, sí. ¿Y cuánto de desgarro tenés? Tengo más o menos un mes sin jugar a la pelota, 6 fechas. Mira vos, qué barbaridad, qué barbaridad estos chistes. Bueno, sin jugar a la pelota me parece muy bien. Porque si no, viste cómo terminamos. A veces la mamá, bueno, yo soy media hincha coco, yo siempre le digo al mío. Sí. No, porque al final. Igual, por mí ahora mejor, porque se me viene una cantidad de parciales ahora que digo, no, me están explotando la cabeza full. Y decime, y estos días, suponete, si tenías que cursar, lo haces desde casa, lo podés grabar o algo por el estilo, te pasan. Cursar estoy yendo igual por el tema de que no tengo que subir escalera, yo tengo el. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Tengo abajo. Y aparte me lleva mi viejo. No es que voy en colectivo. Por bien. Eso también. Está bueno. Está bien. Bueno. No dejas de cursar entonces. Está bien. Sandri, ¿vos estuviste preguntando el presidente de Quilmes? Claro, contanos un poquito. Que hubo elecciones acá en el Club Quilmes. El presidente se llama Mateo Magadán. Es el nuevo presidente del club que ganó con 1.924 votos. Mirá vos, y los otros, ¿hubo mucha diferencia con cuántas listas era? 722 en contra. Poquito, comparando, claro. Era de la lista negra, encabezada obviamente por él, y sí, superó la oposición gris en las elecciones de la presidencia de Quilmes. ¿Y vos qué opinás? ¿Qué te parece? ¿Fue para bien esta elección? ¿Qué sentís que va a pasar? O ustedes apoyaban otras, y qué idea, no de apoyar políticamente, sino... A ver, supuestamente se dice que todo cambio es bueno, vamos a tirarle la buena a Quilmes. Bien, este es un recambio, este es un cambio total, te quiero decir, se relaciona con lo que ya estaban. No, es un cambio total, antes estaba la lista gris. Sí, bueno, ojalá Dios quiera que funcione y que... avance Quilmes y que el club también salga adelante, porque... Está, bueno, igual Quilmes fue mejorando, está a 4 o 5 puntos de reducido, ojo. Bien. Bueno, en eso, y en cuanto adentro de mantener el club, de que, porque, viste, uno siempre lo habla en fútbol, ay, cómo van los puntos, cómo está en la lista, cómo decir... yo qué sé, a ver si salimos campeón o no salimos campeón o no vamos a la... Esta presidencia lo que se va a querer empezar a basar es en conseguir socios. Dice que Quilmes bajó mucho la tasa de cantidad de socios y por eso está habiendo muchos problemas económicos. Claro. Mientras más socios tenga el club, supuestamente este presidente dice que más rápido va a salir de la B Nacional. Bien, claro. Bueno, hay que promocionarlo y ayudarlo entonces. a ellos como cualquiera que quiera, ¿no? Por supuesto, ir a para adelante y salir y ver, bueno, a ver cómo estamos. Decime una cosa, ¿viste qué quilombo que hubo con esto de la figurita, los álbumes y no sé qué, que no se conseguían y que no sé qué? Decime, ¿vos estás juntando también figurita? Estoy juntando figuritas, tengo 120 y pico figuritas, pero no consigo el álbum. Ya con eso tío. Ah, todo. No me digas, a vos te falta el álbum. Bueno, viste qué quilombo que hubo toda esta, por lo menos esta semana, que vi que se revolucionó todo. Que no se conseguían los sobres, que algunos de las provincias venían acá a buscar a la zona de Buenos Aires o a Capital Federal. Vimos de distintos lados que venían, porque sí, todos querían, viste, la más difícil, decían. Y que hubo uno que llenó el álbum. Hubo uno que sí, que lo llenó. Que era cordobés, sí, puede ser. No puedo creerlo, igual no sé cómo consiguió las cajas, porque acá es imposible, supuestamente están todas agotadas. Ese es el tema, no sé. ¿Cómo es la fábrica? Uno cuando consigue el producto Panini, de las figuritas le viene en cajas. Claro, claro. Bueno, porque decían que no le entregaban cajas a los kioscos, o así que le están entregando cierta cantidad de sobres. Entonces no. vuelan los sobres enseguida, ¿viste? Porque ni siquiera es una caja. Y en realidad es una caja donde vienen adentro los sobres. Claro. Y ahora, qué quilombo que te salga Messi. Me enteré hace, no sé, ayer me dijo mi viejo que hubo una señora que cambió a Messi por un terreno, ¿puede ser? Había, sí, una que creo que anunciaban que un coche, un terreno y no sé qué cosa. Bueno, a mí ofertame lo que sea, si yo la saco ni hablar. Pero bueno, yo como ya pasó toda esa época de los míos, no están entusiasmado, por suerte. Porque también, mirá el presupuesto. Vos pensá el presupuesto y yo creía que el que ganaba, aunque sea que había un concurso o algo, el que lo llenaba para viajar, nada. Porque esa desesperación, ¿no? Yo decía, ¿se ganan algo? ¿Un premio algo? Porque antes, en la época nuestra, cuando éramos chicos, sí ganábamos. Mentira. Acá Damián dice que le tocó la de Messi y la rompió. ¿Vos le crees? A Damián. Ayer, con lo que vi ayer a la noche, igual, Sandri, te juro que... Dale. Con lo que vi ayer a la noche, estaba estudiando, ¿viste? Sí. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. No. Y lo que vi ayer a la noche en el noticiero... Sí. No quiero ni mencionarlo, pero para mí es puro circo. Bueno, está bueno escuchar distintas opiniones, pero... mirá vos, estabas estudiando y te cortó la inspiración. Yo le estaba contando acá que anoche me dice mi sobrina, mira, no tenía tiempo hoy para salir para hablarme y recomendarnos algo, porque está dando justo, es como un curso que le toman para ingresar a un trabajo en este horario. Y me dice, mirá una serie, tía, mirá una serie que está buena, viste, que lo comenté al principio, que era del tenista. Y bueno, lo mismo, yo estaba con la tele, estaba un poquito con un ojo en la tele y un poquito en el ojo en la serie del celular, lo puse, ¿viste? Porque me bajé la aplicación en el celular. ¿Y qué te iba a decir? Así que, bueno, mucho, ¿viste? No quise mirar un poco, Alex, esto, porque la verdad que tenemos, ¿cómo es esto? Opiniones encontradas, como dije hoy cuando arranqué el programa. Es medio complicado todo, ¿viste? Porque por más que pensemos lo que pensemos, tenemos que disimularlo o ocultarlo. Porque, bueno, hay gente que piensa distinto. Hay gente muy loca. Yo, la verdad, no puedo creerlo. El argentino está loco. Yo te puedo asegurar que nosotros decíamos, todos tendríamos que pasar un psicofísico. Para entrar a la radio también, ¿eh? Acá de ustedes... Claro, 5 cuadras de cola para comprar la figurita, algo que no van a dar premio ni van a ganar, están locos, ¿sí? Vos no sabés con qué te encontrás. Por eso también a veces que los papás tengamos miedo la salida de ustedes, ¿viste? Que ustedes se muevan. Porque no sabés cómo termina todo, un partido de fútbol, cómo termina. No, es jodido. Entonces, sí, la gente está loca. La gente está bastante alterada por distintos motivos, ¿eh? Esto yo lo hablé la otra vez también, creo que en uno de los programas. Yo ya venía con esto. La gente está muy loca. Ah, el día que vino la psicóloga, justo que tuvimos la psicóloga, ¿viste? Que nos hacía el programa. Yo decía, la gente está tocada un poco. Bueno, Sadri, ¿querés hacerte un mini victory para sí, mundial? Sí, dale. Contanos esto cómo se viene, que nos estamos acercando para todo esto. Andá anotándote. Ya, mirá. A ver, dale, contame. El martes 22 de noviembre, como te dije, ¿sí? A las 7 de la mañana Argentina va a jugar, va a debutar contra Arabia Saudita. Dale, mirá que lo noto, lo estoy anotando. ¿Sí? y se va a jugar en el estadio Lusuaín. A la miércoles. Lusuaín va a ser el estadio donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo. Sí. Y es la primera vez que vamos a jugar contra Arabia Saudita. Anota eso, la primera vez. ¿Y este estadio es uno de los más importantes de ellos? ¿Qué es te parece? Es el más importante. Es el más. Se va a jugar perfecto. La final de la Copa del Mundo. Ah, ¿ves? Y a nosotros nos toca lo primero. ¿Y el 22? ¿Y cuándo arranca? ¿El 20? ¿El Mundial? Nosotros arrancamos el 22. Sí. El 20 arranca Qatar-Ecuador. Ah, ese es el primer día, la inauguración. El de Qatar, el 20. Nosotros ya jugamos el tercer día del Mundial. Claro. Bueno. Bueno, anotá. Segunda fecha. Sí. Este lo tenés que conocer de toda la vida. México. Dale. Los mexicanos. Sábado 26 a las 4. El 26 del 11 a las 16 horas. Sí. México. Muy Otra bien. Que vayamos. Bien. Bueno. No hay cambio de estadio. ¿Y nosotros vamos a estar instalados en esa ciudad, no sabés? Seguramente, ¿no? En la misma ciudad, porque dicen que en Qatar los viajes son cortos. Ah, chiquitos. Está todo muy, muy junto. Todo junto está. Bien, bueno. Y el último partido va a ser contra, obviamente, Polonia, de Lewandowski, como siempre se lo dije. Sí. Se va a jugar el 30 de noviembre a las 4 de la tarde. En Doha, en la capital de Qatar. Y este es Polonia. Bueno, este sería el primero para pasar. Esta sería la primera llave. Claro, estos tres partidos. Y de ahí jugamos dos partidos, el Lusain, y después jugamos el último en Doha. Si Argentina sale primero, sigue jugando en Lusain. Ah, perfecto, lo hace de local, lo sigue haciendo de local. Genial esto. Claro. Bien, bien. Pero del otro grupo, ojo, porque tenemos a Francia, tenemos a Dinamarca... Y bueno, está Australia y Turquía, pero yo lo veo más rival Argentina-Dinamarca en octavo. Claro. Pero bueno. Australia no, ¿no? No, no. No pasa nada. Con lo que juega Dinamarca y Francia, Australia ni chance de pasar tiene. Claro. Sí, sí, sí. Y, che, y Francia, ¿viste qué quilombo con Mbappé? Ahora me Oh, Mbappé, lo de Pogba, que Pogba le mandó una bruja supuestamente a lesionarlo. ¿Quién le mandó una bruja? Contame eso. ¡Qué lindo chumerío! Para ti, supuestamente la prensa francesa dice que Pogba le tiene envidia a Mbappé por la fama. O sea, en Francia Mbappé es como el Messi de acá. El Messi de acá, exacto, exacto. Pero bueno, realmente, pero juega bien Mbappé. A mí mirá que yo no soy santo de mi devoción porque uno dice por los argentinos, pero no lo noto mezquino tampoco, yo no lo noto mezquino, no sé si es tan mezquino como los demás que dicen, ah, no pasa la pelota, se come todo, porque hace pases para mí, juega muy bien. La verdad es que para mí Mbappé hoy en día es muy arrogante, muy agrandado, Que al final no se terminó yendo, se queda nomás ahí. Dicen que es como que maneja el club, como que tiene un poder de manejo. Vos si ves los partidos acá de PSG, sí. Vas a ver que es Messi, Neymar contra Mbappé. No hay relación de Messi, Neymar y Mbappé. Ajá, entre los tres nada. Nada, porque Mbappé está siendo muy arrogante y se está notando mucho y los compañeros tampoco mucho no le quieren. Sí. Sí, y bueno, y encima de los argentinos que todos se iban, ¿no? Que Di María se fue, que Paredes ahí, chao, bueno, y Icardi ni hablar, y al final quedan va a quedar solo Messi. Queda solo Messi con Neymar. Y Neymar hace la vida que quiere, él es una joda siempre. Che, después otra, ¿viste que al final Cavani, no tuvimos suerte, se nos fue a España nomás, no vino para la Boca. Pasa que quería rodaje en europeo por el Mundial. Creo que todos los jugadores están pensando ahora más en tener rodaje europeo por el Mundial que otra cosa. Mirá vos. Bueno, no tuvimos suerte, no vino. Yo pensé que venía, yo me la jugaba que venía. Pero bueno. Sandri, ¿te hago un par de preguntas? Dale, hacer una preguntita. ¿O querés que escuchemos una canción y vos tenés tiempo? ¿Aguantá? ¿Mandamos música un poquito? Tengo tiempo. Dale, vamos, escuchamos un poquito y seguimos. Dale. Aclarando este asuntico, ni tú estás pa' policía,

En Sudáfrica, sí. En Sudáfrica, perdón, sí, en Sudáfrica. Y nosotros nos volvimos pronto porque no perdimos enseguida. ¿Vos decís? En octavo, bueno, Damián dice en octavo, pero yo sé que perdimos enseguida porque fue el de Maradona, que no resultó ese... Bueno, Argentina se volvió en cuartos de final. Ah, en cuartos, mundial. Dice. Quedó en quinto puesto y perdió contra Alemania 4-0. Ah, entonces no fue tan rápido. No, porque quedó en el quinto lugar. ¿Quedó en el quinto lugar? No, está bien. Bueno, acá yo le voy, viste, diciéndole a Dami. Ah, escuche, yo le repito como si no escuchara, pobre. Bueno, no perdió. Seguimos 1-0, sí. Los dos perdimos. A ver. Entrenador en el Mundial 2006. Pekerman, dice él, Pará. ¿Y vos, Sandra? ¿Y 2006 en cuál era? El de Alemania. El de Alemania. Y bueno, 2006-2010. El anterior a Maradona fue. Y sí, puede ser que tenga razón Damiancito. Que tenga razón Damiancito Pekerman. No fue... Entonces Pekerman, porque si no decía el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? El petizo, ¿no? El petizo que lo sacaron, lo fletaron, ¿no es? No. Bueno, entonces tiene razón el Pekerman, que hizo un reemplazo. Muy bien, bueno. Damián, esta es otra, ¿eh? No le preguntemos qué... más a Damián, me parece. Dale. Por ahí con esta la mato, a ver. Dale. Sí, dale. ¿En qué fase se volvió Argentina en el Mundial Corea-Japón 2002? Yo qué sé, ¿sí? ¿En qué fase? ¿En qué fase volvió Argentina? Ese fue peor y yo te iba a decir que llegó más todavía. Dice que la primera ronda se fue, chao. ¿Quedó fuera la primera? No, yo lo hubiera dado... A mí, la verdad que no me acuerdo, pero yo pienso que no, que al contrario, para mí la vez que duró menos la selección fue cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Yo tenía entendido eso y... La verdad que no me acuerdo la de Corea. Si te bueno, digo, te voy avisando que perdí. Hat-trick terrible. Bueno, ¿y qué premio le das? Por ahora acordate que tenés que venir y darle un premio ahora a Damiancito. Y le llevo un paquete de figuritas si quieres. Esa, que tenga Messi, dice. Nada, para que tampoco se todo. Bueno, y vamos a tratar de conseguirte el álbum. Va con otra, a ver, dale. ¿Vamos con otra? Dale, sí. ¿Cuántas presencias tiene Argentina en mundiales, en total, de 1930 a 2022? Ahí va. ¿Cómo presidencias? Ah, ¿presencias? Presencias. Uy, ¿de qué fecha? ¿Y cada cuatro años siempre fueron? No, hubo alguna que se suspendió, mirá, ¿no? La primera participación fue en 1930. Claro, la de Uruguay. Pero en algunos mundiales Argentina no jugó. O sea, tenés de 1930 a 2022. Por aproximación, sí. Ganan. Así nomás. Y del 30 al acá, yo qué sé, cada cuatro años, alguno puede haber sido uno menos. Cada cuatro. 30, 70, 90. 90, 40, sí, 45 y... 40 y 40, el mundial del 40 y del 44 y 48 no se jugaron. Ah, viste, sí, yo sé que hubo algunos que no por la guerra, ¿no? Ajá, por la guerra mundial. Bien, exacto. Así que ya son menos. Dice Damián 15. ¿15? Sí. ¿Y vos, Andri? No. ¿Demos vuelta? No. Ganó 15. Damián. ¿Ganó Damián? Sí, ganó Damián. No, pero yo no contesté todavía. Bueno, Damián no se puede hacer así, no se puede. Ustedes arreglaron las preguntas antes que yo llame. Claro. Bueno. Dale. ¿Y en goles? A ver, ¿y cuántos goles a favor en total tiene la Argentina? No, muchísimo, porque si fueron goleadores, mirá, ya ¿cuántos goles tenía Bati más lo de Messi, lo de Maradona? Claro, en mundiales... No, una barbaridad. Y Stefano, porque estamos hablando de Kempes, y claro, Kempe, Luque, no, más. ¿Por qué no? Son por mundiales. ¿Son 15 mundiales? 15 ¿En 15 participó Argentina? 15, a 3 goles para 100 goles, dice Damián. ¿100 goles? Sí, pero pará, 15, 45, 45, 2, 90, 120. ¿120? Sí. Sandri, tiraste tu primer punto, estuviste cerca, 137. Claro, yo para mí más, porque le calculé a 2 goles, pero algunos fueron de 3, y el de 6, y bueno, pero hubo de 6. Claro, pero en total es... Nos metieron 6 y nosotros también llegamos a meter 6. En total son 137 goles a favor y 93 goles en contra. Claro, mirá. Qué bueno esto que decís, ¿eh? Porque uno no presta atención, ¿viste? En todas estas cosas. Está re bueno. Sí, me re gustó, bueno, Alex. Y voy a traer una curiosidad terrible que a ustedes ver. Se van a matar de risa. A ver. Bien, supuestamente se dice en los mundiales, ya sí. que estamos hablando de mundiales, sí. que el primero que esté en ranking FIFA no gana sí. el mundial. Ajá. Y no gana el Mundial. Pero mira que, bueno, Alemania y a Brasil pasaba que sí. No. Pero ranking FIFA en el Mundial 2014, sí. Brasil era el primero. Sí. Ranking FIFA en el Mundial 2010, Brasil era primero. Ranking FIFA en el y Mundial no ganó, 2006, y no ganó Brasil esos. Brasil era primero. Sí. ¿Nosotros estuvimos alguna vez primero? Sí, estuvimos, pero no para los mundiales. ¿Qué pasa ahora en 2022? Ranking FIFA actualizado. ¿Quién Brasil está? Brasil actualmente está primero en Qatar 2022. Ajá. Entonces eso vos decís que no va a ganar. La cara niña siempre que está primero en el ranking FIFA no gana el mundial. Bueno, pero bueno, ¿y apostarán a otro? ¿A quién? ¿A los ingleses? ¿Qué decís vos? No. Después hay otra curiosidad. Equipo que gana la Copa América, ojalá que no pase. Equipo que gana la Copa América no gana el Mundial. No gana el Mundial. Bueno, es como que reparte lo no estarán arreglados para que alguno gane una cosa, el otro gane otra cosa, el otro gane otra cosa. No tengo idea. Y porque pasa en los automovilismo, en el automovilismo, eso miro yo, ¿viste? Algo de deporte miro los fines de semana, los domingos, TC. Pero bueno, en su momento la Fórmula 1 también, los compañeros de equipo se dejaban. Y justo la serie que miré ayer terminó siendo que él tenía otros compañeritos, ¿viste? Te digo, el tenista, y también arreglaban sí. partido. Si terminaban compitiendo los dos, bueno, siempre ganaba, tenía que ganar el principal. Entonces claro. eran los arreglos. Yo digo, no es nada raro que arreglen acá. Vos ganás una Copa América, una Libertadores, allá no, ¿viste? Bueno, eso de Libertadores y Copa América, hay una coincidencia terrible con Argentina. A ver. Cuando Boca salió campeón del mundo, sí. al otro año Argentina sale campeón del mundo. Ah, no me digas. Cuando sale campeón del mundo, en el mismo año Argentina sale campeón del mundo. Tenemos que... Ah, mirá vos. Bueno, eso me gusta. Pero nosotros Brasil, no estamos todavía como para... no. En Brasil es diferente. Las 5 veces que Brasil salió campeón del mundo... Sí. Siempre salía campeón Palmeiras y subcampeón Corinthians. Sí. Hoy actualmente el brasileño no está así, está con un Flamengo allá en la... Y un Palmeiras que está segundo. Sí. Así que... ¿Y qué pensás? ¿Y ahí hay algo de posibilidad con el Mundial? No. No, no le ayuda ni la Copa América, ni la Libertadores, ni ser primero. No le ayuda, al contrario. No. Bueno, esperemos que sea así. Pero lo que pasa es que igual nos tenemos que cuidar, porque si no, capaz que es Alemania, capaz que es otra, ¿me entendés? No sé y cómo bueno, estará. Creo que la otra curiosidad creo que la saben todos. Equipo campeón del mundo al otro mundial. No. Al otro mundial se va en... En la primera. Sí, en la primera ronda. En la primera ronda, claro. Claro, como le pasó a España, que así decía, Alemania, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, Alemania, Italia, Francia, porque a Francia ya le pasó. Ajá. Pero hay algo curioso en esto. Los campeones del mundo tienen que ser europeos. En los mundiales se repite mucho que el campeón del mundo europeo se queda fuera en fase de grupos. Mirá. Bueno, mira todas las cosas raras. Los campeones sudamericanos. Sí. Argentina fue campeón en el 86, en el 90 jugó la final. Brasil Bien. Fue campeón en el 94, en el 98 jugó la final. Mira qué bien. Bueno, pero ahora no, porque encima... Ah, bueno, gana Brasil, sí, ¿no? Va a salir Brasil, porque quedaron casi todos los equipos brasileros. No creo que gane Brasil, Iván. No lo veo a Brasil. Yo te voy a decir con todo mi optimismo, ojalá fuera Argentina, pero yo siento de todo corazón... que va a ser un europeo. Que es un europeo de vuelta, sí. Sí, queda allá, ¿no? Queda en Europa. Pero bueno. Bueno, y otra curiosidad que no me gusta decirla, pero es... Mundial que tiene dos números iguales, mundial que lo gana... ¿Quién? Inglaterra. Ah. ¿También pasó así? En el 66 fue el único mundial con dos números iguales. Se sí. está supuestamente la numerología dice que este mundial, al tener los dos números iguales, da como campeón a Inglaterra. Ojalá que no pase, porque yo el único país que no quiero... Pero viste que te dije justo. Bueno, ¿vos cómo lo ves los europeos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Y te dije los ingleses. Te pregunté, bien dicho, los ingleses, ¿no? Yo no lo veo a Inglaterra, yo lo veo a Francia como bicampeón. Ojo, hace 67 años que sí. no hay un campeón que repita mundial. Mirá vos. Sí. Bueno, veremos qué pasa, Alex. Y vamos haciendo los deberes y estudiando. Me encantó todo lo que hiciste, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, porque aprendimos un montón. Pasé una banda, pero estuve estudiando de todo. Muy bien. Sí, aunque me haya ganado Damián, no importa. Pero aprendo, así aprendo un poquito. ¿Viste? Ahora cuando vuelan le voy a llevar paquete de figuritas. Dale. Y Andrea les prepara unos conitos para el 23. Agendate que viene Andreita de Mar del Plata y nos trae todo cosas ricas. ¡Uy, qué rico! Que tenga la de... Dice que tenga la de Arturo Vidal. Ah, pero esa no se consigue. Esa... No, dice que esa no. Esa no se consigue. Esa es de los que se quedaron afuera. ¡Ah! Mi amor. Bueno, Alex, vamos a escuchar una canción. Y bueno, vos recuperate y vamos viendo a ver qué pasa el viernes que viene. Estudia mucho. Besos a la familia. Y espero que estén todos bien. Ojo, cuídate y no vayas a jugar, ¿eh? No, tranqui. Mi viejo me mata. Sí, bueno, mejor que te cuide. Que te cuide. Sí. Bueno, besito, Alex. Gracias por la compañía. Gracias, mi vida. Chao. Chao. A las 10 de la noche piloteaba mi nave. Era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda. Llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor deseaba que panturrillas subí un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro, algo extraño, esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora, me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. Debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que es un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que es un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que es un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que es un taxista con sus sueños? Abrazando y besando a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla,

decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú la luz de neón del barrio, sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, acá, divirtiéndonos un ratito, esto de Alex, que nos haya preparado todas estas preguntas, me re gustó, la verdad, que para pasar un poquito la tarde y hablar de otras cositas, que no sea tan pesada, que no sea tan pesada esta tarde como está en algunos lados, pero bueno... si están en el centro, tengan cuidado, hay mucho mucha gente y conocidos. Recién estaba admirada de que estaba, ¿quién está acompañando en la Casa Rosada? Este señor que hoy hace paro y pide que los chicos en el colegio no estén, los sindicalistas que paran un poquito el país también, ¿no? Qué lindo, pero bueno. Traten de cuidarse, de fijarse a ver cómo está la calle, de que puedan viajar, que a ver si se normalizan los colectivos, que estos últimos días estuvieron bastante complicados. Creo que ya se está arreglando ese tema, pero igual, ahora que está bajando el solcito y se va a poner fresquito. Así que bueno, un poquito de tema teníamos que tocar, no nos queda otra. Pero nosotros lo que estamos acá... preocupados y queriendo nombrar a alguien muy importante que dice que escucha siempre la radio y que tiene una canción que a ella le gusta mucho y que la pide siempre, de unas mujeres muy lindas y cantan, me encanta ese grupo de mujeres cantantes. Pero bueno, el saludo especial es para Sonia, que dice que siempre está, es un oyente permanente de la Radio Box. Así que Sonia, aunque no me hayas pedido una canción, no hayas mandado un mensajito al 1164007047, acá te hacemos escuchar un poquito, en honor a vos, esta canción. Imagine sin sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. FMRadioBox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Hola, es que yo no tengo necesidad de pedirles las canciones porque ustedes siempre las ponen. Yo sigo escuchando la radio porque todas las canciones que ponen son todas una mejor que otra. Pero bueno, muy agradecida a esta canción que me dedican. Acá estoy escuchándola. Muchas gracias. Bueno, qué lindo, Sonia. Me alegro que hayas escuchado esto y que te haya gustado. Y por supuesto, a mí me encanta jazz. Así que te cuento otra cosita. Acá Dami me había comentado que eras emprendedora, así que hacías algo, viste, de artesanía. Dale, contame otro día y vos sabés que nosotros armamos Feria de Emprendedoras, que ahora, de paso, la promociono. El sábado 10 va a estar de 10 a 14, de 10 a 14, en el Rotary Club de Espeleta. Volvemos a ese lugar. Los segundos sábados de cada mes va a ser así. Así que cuando quieras acercarte, si no, Dami te pasa mi teléfono y bienvenida al grupete para que tengas posibilidad de mostrarnos tus cosas. Qué linda, y que si puedas vender mucho más. A colaborar con todo el mundo y que las chicas, cualquier emprendedora, no deje de llamar. y para que poder promocionar sus productos a la Radio Box 102.9. Acuérdense, llamen al 11-64-007-047 y hablen con Claudita, con Damián, con quien a ustedes la pueda atender, que le van a dar una mano seguro para poder promocionar sus productos y a la vez hacerse conocidos, ya no solo en Quilmes, porque es de Quilmes para el mundo. Así que, bueno, chicos, espero que terminen este fin de semana de lo mejor, tómenlo con tranquilidad, disfruten en familia, y nosotros nos vamos a estar, si Dios quiere, escuchando de nuevo, hablando y mensajeándonos el próximo viernes acá de 16 a 18. No contaban con mi astucia. Hasta el viernes que viene. Cetilo 102.9 Onda Box.